Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Buenos días, ¿cómo andan compañeros transerranos? Esto es Tierra Fértil, una propuesta semanal del INTA Villa Dolores para acercarle buena información técnica relacionada con la producción orgánica, para tratar de trabajar en forma conjunta y desarrollar un hermoso valle agroecológico, con la finalidad de generar parte o totalmente los alimentos que necesitamos en forma cotidiana, pero siempre con la premisa de aplicar técnicas conservacionistas que nos permitan preservar las características de nuestros recursos naturales. Bienvenidos a la Tierra Fértil. Gracias a FM Sierras y también gracias a Radio Tincu, que retransmite nuestro programa los días jueves a partir de las 5:00 p.m. Tratamos de acercarte buena información con el objetivo de ayudarte a preparar tu huerta orgánica. Ten en cuenta que a partir de esta época del año estaría arrancando una nueva época de siembra. Algunos cultivos podés realizarlo en almácigos, sobre todo aquellas especies hortícolas que son sensibles a las bajas temperaturas, como el caso de la albahaca, el tomate, el pimiento, la berenjena, y que a su vez resisten el estrés relacionado con el trasplante. Así que bueno, te propongo ir a la primera pausa musical y luego te vamos a acercar toda la información necesaria para que vos vayas preparando en forma anticipada los canteros, ir abonándolos en forma orgánica, de tal manera que estén en condiciones de recibir ya sea la semilla, si estamos hablando de especies hortícolas resistentes a la ocurrencia de algunas heladas que puedan desarrollarse en las próximas semanas, o bien ya sea para recibir durante los próximos días los futuros plantines que vamos a producir en forma anticipada en nuestros almácigos. Tierra fértil y revisando el calendario agrícola astronómico, te recuerdo que a partir del sábado 17 de agosto hasta el jueves 29 de agosto tenemos una época favorable para efectuar la siembra de ciertas especies hortícolas que necesitamos hacerlo no en forma directa a campo, sino en un espacio denominado almácigos, para darle buenas condiciones de humedad, de temperatura, para protegerlos de las bajas temperaturas o de las posibles heladas que puedan llegar a ocurrir durante las próximas semanas, para mejorar el control de las plagas y de las malezas, y van a permanecer en los almácigos durante cierto tiempo, 30 o 60 días, cuando adquieran cierto tamaño apropiado, y a su vez, cuando prácticamente no haya probabilidad de ocurrencia de heladas a campo, y de esa manera vamos a trasplantarlas en ciertas condiciones, respetando determinadas distancias entre plantas y entre líneas. Y en definitiva, te invitamos a que en la próxima quincena de agosto vayas preparando tu almácigo para sembrar, por ejemplo, a las distintas variedades de pimiento. Ten en cuenta que la semilla de pimiento es relativamente pequeña, prácticamente entran por cada gramo de semillas unas 150 semillas. Esto es un dato a tener en cuenta, sobre todo si tomás la decisión de efectuar la compra, ¿sí? Así que, por favor, ten en cuenta este consejo. Te lo repito, entran unas 150 semillas por cada gramo. Y otro aspecto a tener en cuenta para planificar tu superficie de siembra es que podemos lograr aproximadamente unos 2 kilos de fruto por cada metro cuadrado que destinemos en nuestras huertas orgánicas. Y el periodo sumamente sensible en cuanto a la provisión de humedad está relacionado con la época cercana a la floración y también con la época de llenado de los frutos. Son dos épocas claves que son sumamente sensibles a la poca disponibilidad de agua. Se consume su fruto ya sea en forma cruda, cocido o en diferentes preparaciones, mediante la elaboración de encurtidos, al natural, pimentón, ají molido o bien deshidratado, aprovechando los secaderos solares que dan excelentes resultados en nuestro valle de Tras la Sierra. ¿Qué requerimientos tiene en cuanto a clima y suelo esta especie hortícola que estamos analizando en este momento, como lo es el pimiento? Es de clima templado cálido y más exigente en temperatura que el tomate. La temperatura óptima para germinar es de 20 a 25 grados centígrados. El desarrollo óptimo de la planta se da con temperaturas entre 20 y 24 grados centígrados durante el día y entre 16 y 18 grados centígrados durante la noche. Por debajo de los 15 grados centígrados, su crecimiento se ve afectado. Se adapta a muchos tipos de suelos, pero el pimiento prefiere los suelos bien drenados, con buena fertilidad inicial, baja salinidad y levemente ácido. En cuanto a las formas y épocas de siembra del pimiento, como te comentaba al principio, es necesario sembrarlo en almácigos a partir de esta época del año hasta septiembre. Los trasplantes los vamos a realizar pasado unos 45 a 60 días con respecto a la época de siembra. Debido a las bajas temperaturas que se registran en esta época del año, los almácigos deben ser protegidos con reparos o coberturas. Normalmente los almácigos se hacen mediante macetitas de polietileno negro, ¿sí? Estimándose que por cada metro cuadrado de macetitas y colocando una semilla por maceta, se necesita aproximadamente un gramo de semilla tan solo. Tiene un alto rendimiento. Para el almácigo se debe utilizar de 10 a 15 gramos de semilla por metro cuadrado del mismo, con lo que se pueden obtener de 700 a 1000 plantas por metro cuadrado. El trasplante debe realizarse cuando las plantitas hayan desarrollado por lo menos 4 o 5 hojas, tengan una altura de unos 10 a 12 centímetros, debiendo realizarse preferentemente antes que las raíces comiencen a rodear el interior de la maceta. Los surcos deben ser profundos y las macetas dispuestas al costado de los mismos para resguardarlos del viento y del sol y permitir los futuros aportes. Las variedades que podemos utilizar en nuestra zona pueden ser, por ejemplo, el Fiuco Inta, ¿sí? Una variedad muy antigua y creada por el Inta La Consulta por selección individual y que anda perfectamente teniendo en cuenta las características agroecológicas de nuestra zona. En cuanto a las distancias de plantación, ten en cuenta que las distancias entre planta debería ser de unos 30 a 40 centímetros entre sí y las distancias entre hileras de unos 70 a 80 centímetros. Durante el periodo de producción deberíamos realizar cierto tipo de labores culturales, las que se realizan entre la época de trasplante y la época de cosecha, tales como carpidas, riegos y aporques progresivos para ir alejando el agua del pie de las plantas de manera de evitar cierto tipo de enfermedades que se conocen comúnmente con el nombre de marchitamiento. El riego debe hacerse por surcos y realizarse de manera que el agua no incida directamente en el cuello de la planta, sino que su disponibilidad se produzca por capilaridad, entendiendo que el lomo o surco en donde se encuentre la planta está algo sobrelevada respecto del surco de riego. El tutorado es muy importante por tratarse de una planta de fácil vuelco, pudiendo realizarse con alambres a los costados de la planta con la ayuda de cañas. También existen huerteros que utilizan cierto tipo de red para facilitar el tutorado de las mismas. Dentro de las plagas importantes que suelen afectar al cultivo del pimiento, la más importante son los pulgones y el bicho moro. En cuanto a las enfermedades, están las vasculares, como el caso de la Phytophthora, el Verticillium y el Fusarium. Para ello, te recomendamos realizar convenientemente las rotaciones de cultivos, es decir, evitar la siembra de la misma especie o especies que pertenecen a la misma familia botánica del pimiento como lo son las solanáceas. También preparar en forma apropiada el suelo con abundante cantidad de abonos orgánicos. De allí la importancia de producir nuestros compost orgánicos mediante el reciclado de residuos de origen vegetal y animal, porque justamente durante la etapa previa al trasplante es conveniente agregar una buena cantidad de lombriz compuesto para mejorar la fertilidad natural de nuestras tierras. Y otro consejo muy interesante está relacionado con la selección de variedades de pimiento que tengan una tolerancia natural, genética, a las distintas enfermedades. Otro consejo que te puedo recomendar para realizar un control preventivo de enfermedades producidas por distintas especies de hongos es aplicar en forma preventiva y sistemática, yo te diría cada 20 o 30 días, una decocción a partir de la cola de caballo. Una vez elaborada la decocción, vamos a diluirla a unos 10% y de esa manera vamos a hacer una película protectora sobre el tejido vegetal de las plantas de pimiento y vamos a reducir la incidencia de las diferentes enfermedades que pueden comprometer, ya sea en la etapa de crecimiento o ya sea en la etapa directamente reproductiva de llenado de fruto, y obviamente va a afectar el potencial de producción del pimiento. En cuanto a la cosecha, se inicia a los 80, 90 días con respecto a la época de trasplante, donde se pueden cosechar sus frutos verdes. Si se los desea consumir rojos, se debe esperar unos días más. Así que te invito a ir preparando en los próximos días tus almácigos para sembrar, por ejemplo, al pimiento. Pero a su vez, podés destinar otro espacio de tus almácigos para sembrar otros cultivos que son sensibles a las bajas temperaturas, como el caso de las albahacas, de los tomates y las berenjenas. Por el hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita de cristal que el abrigo es tan puro y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. el cuerpo está en vos, y el acorde mayor ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. Bien, nos encontramos con la compañía de la ingeniera agrónoma Silvana Walter, que va a estar a cargo la semana próxima, más precisamente el miércoles 21, a partir de las 10 de la mañana, en las oficinas del INTA Villa Dolores, de una charla muy interesante sobre producción orgánica del cultivo de papa. ¿Cómo te va, Silvana? Y contanos más detalles de cuáles son los temas que vas a abordar en esa oportunidad. Bueno, buen día, César. La idea de la charla un poco es hacer una referencia general del cultivo de papa, pero sobre todo dar algunas bases para la producción orgánica en la huerta familiar, porque es una especie que dentro de todas es la que menos se cultiva en la huerta. Entonces, dar algunos datos y alguna información básica de cómo poder realizarla en la huerta para incorporarla a la dieta, siendo que es uno de los alimentos básicos de la huerta, del consumo de la familia. Exactamente. He revisado algunas estadísticas que dicen que es la principal hortaliza en cuanto a consumo familiar, sí, la papa. Sí. Y recordemos a los oyentes, ¿cuál es la forma tradicional de producir papa en nuestra zona de regadío, Silvana, por favor? Bueno, en general, los productores compran en una de las campañas, compran semillas a los semilleros. En esa campaña se planta y luego se obtiene lo que ellos llaman semillón, que es un tubérculo que lo siembran en la próxima campaña. Dadas las características de todas las solanáceas, como el tomate, el pimiento, la berenjena y la papa, son susceptibles al ataque fundamentalmente de hongos y también de insectos. Y además, teniendo en cuenta que son zonas donde se hacen escasas rotaciones y hay poca diversidad de cultivos, en general se realizan varias aplicaciones de insecticidas y fungicidas fundamentalmente. Y además, como son tierras que hace muchos años se vienen trabajando, se aplica una alta cantidad también de fertilizantes químicos. Exactamente. Básicamente, ¿qué cantidad y qué tipo de fertilizantes artificiales se utilizan? Normalmente se ponen, los productores fertilizan con fósforo la siembra, alrededor de unos 200 kilos de producto comercial, nitrógeno, entre 100 y 150 kilos de N, y algunos productores utilizan también potasio, azufre, magnesio, digamos, otros nutrientes, micronutrientes, que dado lo que los suelos tienen un bajo contenido de materia orgánica, en los últimos años se ha comenzado a ver respuesta a estos nutrientes porque no tienen una fuente de provisión natural en el suelo. ¿Y cuál es el sistema de riego que se utiliza normalmente? Y el que predomina es el riego por surcos, que es relativamente poco eficiente, ¿no es cierto? Y dentro de todos los sistemas de riego, digamos, el que tiene menor eficiencia, pero además hay un conjunto de prácticas que disminuyen más la eficiencia todavía, como la longitud de los surcos, el bajo contenido de materia orgánica hace que en los suelos disminuzca la infiltración, por lo cual el agua que penetra en el perfil del suelo es menor, y el sistema que utilizan de poner el riego, como ellos denominan comúnmente, y dejarlo durante toda la noche, que el agua se pierde por la cola del surco, Entonces eso hace que el sistema sea poco eficiente. Los productores de gran escala tienen la posibilidad de vincularse con empresas que se dedican a la producción y comercialización de distintos tipos de fertilizantes orgánicos, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, líquida, en los últimos, en el último año sobre todo han aparecido algunas empresas que están realizando la producción de fertilizantes orgánicos, lo mismo que los insecticidas cada vez son más específicos para controlar la plaga que se quiere controlar y no los benéficos, por ejemplo. O sea, hay un conjunto de técnicas que en los últimos años están surgiendo como para paliar un poco la masiva utilización de agroquímicos. Exactamente, que por ahí de repente aparecen problemitas de resistencia, ya sea en sí, las plagas o las malezas, ¿no es cierto? Sí, y además tenemos que pensar que estamos generando un alimento, por lo cual cuanto menos sea el efecto sobre la población en general, bueno, obviamente va a ser más beneficioso para todos. Y en forma casera, ¿qué tipo de remedio podremos elaborar para controlar en forma preventiva las distintas enfermedades, Silvana? Lo que pasa es que yo creo que también lo que siempre hablamos en lo que es producción orgánica, uno debe prevenir y actuar preventivamente para evitar la presencia de esas enfermedades. En el caso de la papa, las rotaciones son muy importantes para evitar que los hongos, que son los que principalmente pueden afectar el cultivo, permanezcan en el suelo, evitar sembrar donde se ha hecho tomate, pimiento o berenjena, que son de la misma familia, la asociación de los cultivos, y en el caso de aparecer algún tipo, el inconveniente que tiene es que dos de los hongos que son más importantes para el cultivo se desarrollan muy rápidamente y pueden provocar la muerte de la planta en poco tiempo, como es alternaria, que es una enfermedad que se da a fin de ciclo, y fitoptera, que no es un patógeno que se da normalmente en nuestra región, pero que si se da el ataque, si se dan las condiciones ambientales, puede en 3 días matar un cultivo. Entonces, en el caso de los hongos, lo que se podría utilizar es sílice, cola de caballo o el sulfato de cobre, algún compuesto mineral, digamos, para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Exactamente. A su vez, hay que jugar con distintas variedades, Silvana. Bueno, en la papa es muy interesante todo el tema varietal. Lo que pasa que comercialmente en nuestra zona se realiza una sola variedad y 2 o 3 más para industria. Espunta, que es la variedad que normalmente uno consume, es de muy mala calidad culinaria, digamos, porque tiene un alto contenido de agua, bajo contenido de sólidos, por eso es que no sirve ni para papa frita, ni para puré, ni para nada, pero agronómicamente tiene un muy buen comportamiento, por eso es que se sigue cultivando. Sí. La industria tiene un montón de otras variedades que la desarrollan ciertos semilleros. Inclusive yo me comentaba, César, fuera del aire, que el INTA de Balcarce también ha desarrollado muchas variedades, por lo menos deben haber 8 variedades que ha desarrollado el INTA de Balcarce, que bueno, un poco la idea también es probarlas en nuestra zona bajo producción orgánica, a ver cómo se comportan, pero que tienen el inconveniente de que son ciclos un poco más largos, entonces habría que ver si modificando un poquito la fecha de siembra, podemos utilizarlas, estas variedades, sobre todo para un consumo familiar o para la venta en ferias, digamos, no a gran escala por ahí. Exactamente. Y en cuanto a la época de siembra, todo depende de la zona geográfica que estemos hablando. Claro, por supuesto. La papa es sensible a los fríos intensos, o sea, a las heladas, pero también los calores muy intensos que se dan acá en el verano también provocan la muerte del follaje. Por lo tanto, más hacia la zona de las sierras uno podría pensar en siembras de septiembre, octubre, y más hacia el bajo, por eso es que se realizan 2 campañas acá, esquivándole a los fríos y a los calores intensos del verano. Uh-huh. Y a la hora de distribuir los tubérculos, la papa semilla, ¿cuál sería más o menos la distancia entre uno y otro? La distancia aproximadamente entre semillas, digamos, en el surco serían unos 5 o 10 centímetros. y entre surcos 70, 80 centímetros, lo que normalmente se hace a campo. ¿Y las labores culturales que realizaríamos entre la siembra y la cosecha? Entre la siembra y la cosecha es lo que se aconseja es un escardillo, digamos. Uh-huh. La papa tiene un desarrollo radicular muy escaso y en los primeros 30 o 40 centímetros del suelo tiene todo el desarrollo de la raíz. Y además necesita oxigenación del suelo. Entonces, por lo menos una o dos veces, como si fuera un tomate, se debería aporcar o mover un poquito en el surco, sobre el surco, digamos. Exacto. No se aconseja tampoco muchas labores mecánicas porque rompemos raíces y uh-huh. los tuberculitos están abajo, por lo cual podemos mermar mucho la producción si hacemos una labor muy intensa. La experiencia de riego por aspersiones, ¿cuál ha sido el impacto sobre el desarrollo de las distintas enfermedades? ¿O no tiene ningún tipo de relación? Con el hecho de mojar la plantita. Sí, uno podría pensar que se genera mucha más humedad a nivel de hoja, por lo cual habría una mayor incidencia de los patógenos. Pero lo que ven los productores es que, digamos, todos sabemos que para que se desarrolle una enfermedad tiene que haber tres factores: el ambiente, el patógeno y el cultivo, ¿no? Uh-huh. Normalmente, por ejemplo, para Phytophthora, que es un hongo que para el sudeste de la provincia de Buenos Aires es muy importante, y en nuestra zona no se presenta por baja humedad relativa. Uno podría pensar que en los equipos de pivot puede haber más condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad, pero sin embargo no se da frecuentemente porque no está el hongo. Entonces, si bien hay un mayor mojado en las plantas y preventivamente se aplican fungicidas, no aumenta tanto el desarrollo de enfermedades respecto al riego por surco. Claro. Más o menos el periodo de tiempo entre la siembra y la cosecha, obviamente va a estar ligado a las variedades, pero aproximadamente para dar un dato al oyente, y el estado fenológico que presenta la planta en el momento de la cosecha. Las variedades normalmente van desde los ciclos más cortos, 90 días, o sea, 3 meses, a los ciclos un poquito más largos, que serían 120 días, 4 meses. Normalmente lo que se produce, bueno, yo lo voy a comentar un poquito en la charla, es las distintas fases por las cuales pasa el cultivo, pero primero se debe desarrollar la planta aérea para después tener la fuente de comida, digamos, para los tubérculos. Los tubérculos, hay un momento en el cual se genera la piel y a partir de ahí se produce la mayor acumulación de sólidos en los tubérculos, que es cuando crecen más rápidamente. Y uno, una de dos, o puede ir mirando, por decir de alguna forma, cómo van creciendo los tubérculos. Hay gente que les gusta más chiquito, entonces los cosecha antes, y si no, espera la senescencia de la parte aérea, que es ahí cuando el cultivo ya se entrega y ha aportado todo hacia los tubérculos. Perfecto, Silvana. Entonces, reiteramos la invitación a todos los docentes para para todos los que están interesados, el miércoles 21 a las 10 de la mañana en la agencia del INTA de Villa Dolores. Muchas gracias. Nada. Esperanza, corre hacia adelante, corre niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza, corre hacia adelante. El niño corre con alegría entre los cansados, va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué ojazos tiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Viento el día que se ha venido que han de temblar. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro, de vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. A duras penas va por el balde y el viejo trapo, busca ganarse las moneditas que junta diario. Tan chiquitito en las avenidas a contramano, le hace gambetas a las tristezas como jugarlo. Quedó de noche y en sus ojos acharolados que la pobreza al fin de cuentas no es un pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro, de vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance Continuamos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal que sale al aire a través de FM Sierras, ubicada en la localidad de San Pedro, los días miércoles a partir de las 11:30 horas, y a través de Radio Tincu, ubicada en Mina Clavero, los días jueves a partir de las 17 horas. Si querés realizar algún tipo de sugerencia, comentario, podés escribirnos a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Te cuento que la semana pasada, más precisamente el jueves, tuve la hermosa oportunidad de reunirme con pequeños productores de la zona de San Jerónimo, un pueblo serrano ubicado desde Taninga hacia el este. Se considera a nivel provincial la comuna más alta, ya que se encuentra a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar. En esa oportunidad nos hemos reunido con los agricultores rurales para realizar en forma conjunta un taller sobre la elaboración artesanal de productos lácteos. Realmente ha sido una jornada agradable donde hemos tenido la posibilidad de intercambiar ideas, experiencias entre todos los elaboradores de productos lácteos, hicimos especial hincapié sobre la calidad de la materia prima y todas las técnicas relacionadas con la buena rutina de ordeñe, las limpiezas y desinfecciones necesarias sobre los distintos utensilios que utilizamos en la producción de nuestros productos lácteos caseros. Así que fue realmente una jornada extraordinaria. Agradezco a través de nuestro programa radial la buena predisposición y colaboración brindada por el jefe de la comuna de San Jerónimo. Sí, y un abrazo fraterno a Mario, que ha colaborado en la organización de este taller práctico. A su vez, al día siguiente, es decir, el viernes de la semana pasada, ingresamos hacia la zona de Chancaní, donde tuvimos oportunidad de desarrollar una charla informativa, más precisamente en una escuela rural ubicada en la patria y destinada a pequeños capricultores. Una charla realmente muy interesante sobre calidad de los quesos de cabra, que estuvo a cargo de un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con quienes estamos desarrollando algunos proyectos en forma conjunta relacionados con la calidad e inocuidad de los productos alimenticios. También estamos trabajando en otro proyecto sobre comercializaciones alternativas para la agricultura familiar. Así que realmente eternamente agradecido a este grupo de docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en esta oportunidad hemos realizado una devolución a los pequeños productores de quesos de cabra sobre unos análisis bromatológicos realizados en la universidad, justamente para ayudarlos a mejorar la calidad de los productos finales, porque en cierta manera pueden existir cierto tipo de enfermedades que van a afectar directamente a la salud de los integrantes de las familias rurales o bien a los potenciales consumidores, porque justamente estos pequeños productores que manejan sus majadas de cabra en la zona de influencia de Chancaní, en las temporadas altas de visitas turísticas, suelen comercializar sus productos lácteos, ya sean quesillos de cabra, dulce de leche, a toda la zona turística del Valle de Traslasierra. Por lo tanto, le acercamos buena información y en el caso de encontrar distintos problemas bromatológicos, de qué manera tratar de evitarlos para justamente no comprometer la salud de los consumidores potenciales. Así que aprovecho esta oportunidad para mandarle un fuerte abrazo tanto a los pequeños productores de la zona vecina a San Jerónimo, una pequeña localidad que se encuentra a 1.700 metros sobre el nivel del mar, como a todos los capricultores vecinos a la zona de Chancaní, que se encuentran a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Vamos a la siguiente pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Aquel naranjo, un sueño se me ha perdido. He vuelto para encontrarlo, pero nunca hallé el camino. La casa cerró sus puertas, mi canto murió de frío, y el patio madre de entonces fue solo un cielo baldío. Pero el puro sentimiento sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir de frío, canta para que yo encuentre el sueño aquel que he perdido. Sé que está cerca del río, sé que está a orillas del patio, bajo el naranjo amarillo. Y que me esperas el tiempo en estos versos que escribo, porque nunca estuve lejos, y aunque lejos me haya ido. Sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir del frío, canta para que yo encuentre el sueño aquel que he perdido. Bien, amigos, ya en la etapa final de la Tierra Fértil de hoy, tengo algunas cositas interesantes para comentarles, y se tratan de distintos tipos de eventos que se van a llevar a cabo durante los próximos días en diferentes localidades transerranas. Por ejemplo, los amigos de la Feria de Lullaba nos están invitando a participar de una jornada festiva que están organizando el próximo domingo 18 de agosto. A partir de las 11 de la mañana va a haber feria en la Plaza de Lullaba, y también va a funcionar un buffet a beneficio de la futura construcción de la Biblioteca Popular de Lullaba. Así que están todos invitados a este evento denominado Lullaba se toma de las manos. Y también aprovecho para invitar a todos los productores de alimentos y artesanías para inscribirse en una feria de productores de alimentos y artesanías que se va a llevar a cabo los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre en la Plaza Pública de San Javier. Una movida que estamos organizando en forma conjunta con los funcionarios de la Municipalidad de San Javier y Yacanto, y también amigos que representan a los artesanos, a los productores de alimentos, a las instituciones intermedias, a los empresarios turísticos, ¿sí?, para tratar de organizar en forma conjunta esta primer feria de alimentos y artesanías que, insisto, se va a llevar a cabo entre el viernes 20 y domingo 22 de septiembre y durante la tarde en esa hermosa plaza de San Javier. Y para finalizar, te recuerdo que el domingo 22 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, los amigos de Carpintería, provincia de San Luis, un hermoso pueblo serrano ubicado cerquita a la villa de Merlo, nos están invitando a participar del segundo intercambio de semillas y saberes ancestrales. Una hermosa oportunidad para acompañar a el movimiento agroecológico que se va expandiendo hacia los cuatro puntos cardinales. Y de esta manera, amigos, nos estamos despidiendo de todos ustedes. Gracias por su grata compañía y nos reencontramos dentro de 7 días. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.